cómo se encuentra. Cómo se encuentra la gente caminando por calles diferentes. ¡Olé! ¡Olé, olé! ¡Olé! Yo te vi cuando pasabas elegante y presurosa, luciendo con mucho garbo tu silueta vaporosa. Te dije cosas de amores que de rojo te pintaron, y tu carita linda de colores se ha llenado. ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Cómo se encuentra la gente? Caminando por las calles con problemas diferentes. ¡Ole! ¡Oh, ole! ¡Arta! Cuando te vi, me enamoré, luego sentí sobre mi piel todo el ardor y la dulzura, con la ternura que da el amor. Sueño febril de una pasión que alimentó mi corazón. No has de olvidar al trovador que enamorado canta mejor. ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Arta! Yo te vi cuando pasabas apurada caminando. Te seguí para decirte que me estaba enamorando. Te dije muchas cosas que el tiempo será testigo. Que no mienten mis palabras y es verdad lo que te digo. Que ese día dos miradas se clavaron frente a frente, iluminando el camino del amor eternamente. ¿Cómo se encuentra la gente? Cuando te vi, me enamoré, luego sentí sobre mi piel todo el ardor y la dulzura, con la ternura que da el amor. Sueño febril de una pasión que alimentó mi corazón. No has de olvidar al trovador que enamorado canta mejor. Ole, ole, ole, ole. ¡Buena!